Agraria Argentina. ¿Cómo le va, Barchetta? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, estas declaraciones de Fernández anoche a última hora, ¿cómo cayeron en el sector agropecuario? Sí, fue una sorpresa realmente porque se había discutido modificar, discutir la modificación de las retenciones móviles, ¿no? Así que inclusive hay una reunión ahora a las 11 del mediodía en la Secretaría de Agricultura donde los técnicos de las distintas entidades van a estar discutiendo esto. Uh-huh. Así que bueno, sorprendió un poco la declaración de Alberto Fernández donde dice que no se va a discutir la retención móvil, no se discutió absolutamente nada, ¿no? Claro, con el gobierno... Entonces, esto, sí. Bueno, enerva más a la gente, no sé, todo. Uh-huh. Con el gobierno tienen prevista una reunión en el día de hoy para seguir trabajando en los temas estos o básicamente hablando de retenciones. Bueno, con el tema de retenciones a las 11 de la mañana va a haber una reunión con los técnicos para discutir el tema de la retención móvil. Uh-huh. Y también, bueno, va a haber a las 10 de la mañana una reunión con la gente del Banco Nación para llegar a un acuerdo con el tema del residual de Banco Nación, que queda unos 5.000 productores que no han todavía podido refinanciar su deuda, así que vamos a tener a las 10 de la mañana también una reunión del Banco Nación. De manera que, bueno, hoy a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión con las 4 entidades, después vamos a evaluar lo que pasa hoy y, bueno, a las 5 habrá una conferencia de prensa donde diremos cuáles son los pasos a seguir. ¿Podrían volver las medidas de fuerza, duras medidas de fuerza o no? Y bueno, en este sentido no ayuda para nada algunas declaraciones, algunas cosas que entorpecen las negociaciones. Y bueno, eso, por ahí lo hace más cerca de la medida de fuerza que de las soluciones. Pero bueno, vamos a agotar todas las instancias y el gobierno tiene que entender que tiene que negociar aún, me parece, aún con la medida de fuerza. Yo creo que hemos tenido 30 días donde hemos podido dialogar y discutir y esto no ha avanzado y no habíamos visto del gobierno una voluntad política para resolver los problemas. Entonces, hoy va a haber que arreglarlo en este sentido. La gente, nosotros no la podemos sacar de la ruta. Uh-huh. Barchetta, ahora digo, ¿cómo se interpreta realmente lo que pasó ayer? Porque, por un lado, digamos, bueno, circula estas dos versiones que traen realmente desinformación. Por un lado, el campo que asegura que hubo un error de parte del gobierno y que el gobierno así lo confesó, y Alberto Fernández que no. Digo, esto se dijo en la reunión y después hubo algún llamado del gobierno que implicó dar marcha atrás con esto que se había dicho. Realmente no se dijo, o sea... genera mucha confusión, ¿no? Esto enrarece todo una negociación, enrarece todo un clima, ¿no? Esto, no hay duda que hay siempre algún llamado de alguien, ¿no? Que en este momento está como presidente de la República, que es el presidente del Partido Justicialista. Esto es así. Esto, realmente están recibiendo orden permanentemente los ministros de en estos kings, esto es la verdad. Y ellos nos ven como perdidos y dan marcha atrás en algunas cuestiones que son complejas, que han reconocido, que realmente causan problemas. Y esto no es una derrota si dan marcha atrás algo o modifican alguna situación, ¿no? Entonces esto yo creo que el gobierno es como que no quisiera pagar un costo político y realmente ya el costo político lo pagó y lo va a pagar más todavía si esto no se soluciona. Entonces... yo no sé por qué no modificar algo que en realidad ayudaría mucho para levantar este conflicto, ¿no? Bien, hoy a las 5 de la tarde entonces la conferencia de prensa de las entidades. Gracias, Barchetta, por estos minutos. Omar Barchetta es integrante de Federación Agraria Argentina, daba su parecer sobre la reunión entre el campo y el gobierno, las negociaciones, el encuentro que va a haber hoy a las 11 de la mañana con los técnicos por el tema de las retenciones y también en el Banco Nación por el tema de las deudas hipotecarias, deudas que tienen además muchos productores rurales. Y después de esos encuentros va a haber una conferencia de prensa de parte de las entidades agropecuarias, las cuatro entidades del agro,